Hola Fede, buen día, bienvenido. Hola, compas, ¿cómo andan? ¿Cómo va eso? ¿Bien? Pero bien. Bueno, y la consigna para tu sección, tu micro, es la que tuvimos todos, ¿no? Una mirada, un resumen de un año muy particular para hablar de cultura, ¿no? Porque acá no existió la presencialidad. Claro, sí, la pregunta por ahí que me hacía es, ¿qué nos dejó, ¿no? Este año en términos de cultura y sobre todo un año de pandemia, ¿no? No sé si decir sí, qué nos dejó la pandemia, porque la pandemia sigue, pero bueno, hasta ahora, ¿qué nos viene dejando? Y pensaba en esto, que como decís vos, no hubo una presencialidad, o sea, no hubo espectáculos presenciales, pero la cultura tuvo un rol fundamental, ¿sí? Un comentario que circulaba mucho en las redes era esto, ¿no? Mucha gente siempre históricamente se queja de que los y las artistas no son útiles o que su trabajo no tiene impacto, y en este año de pandemia y de estar encerrados, se notó lo fundamental que es la cultura, ¿no? La música, el teatro, las pelis, los libros. ¿Para qué es fundamental? Para un buen vivir, ¿sí? Y no solo en términos de lo cultural como algo elevado o que demanda un esfuerzo, sino del entretenimiento, ¿sí? Del entretenimiento de buena calidad que se va a tener. Así que se me ocurrían tres cuestiones que está bueno para reflexionar sobre este año y ver cómo siguen también, ¿sí? ¿Qué va a pasar con todos estos problemas que se visibilizaron en este 2020 de pandemia? Bien, bien, bien. ¿Y cómo lo planteás? El primero de los temas es la importancia del acceso a la cultura, Bien. ¿sí? Algo que puede parecer muy obvio, pero que no lo es. Vieron que uno tiene la idea, ¿no? Que el acceso a la cultura, ¿cómo se resuelve? Y se resuelve como cualquier otro consumo. Uno paga un libro y lee el libro, uno paga Claro. una entrada. Pero creo que el 2020 ha mostrado que hay una necesidad social fundamental de que todos podamos tener acceso a la cultura sin vernos impedidos por falta de recursos económicos. Y acá el Estado tiene un rol fundamental. Primero, porque vimos que para gran parte del acceso cultural es necesario tener internet, ¿sí? Y Claro. tener internet no es solo tirar fibra óptica, como se dice por ahí, y darle ese negocio a algún privado, sino incentivar que las comunidades, ¿sí?, se apropien de esa tecnología. Pero incluso teniendo internet, también existen otros problemas para resolver y para garantizar el acceso a la cultura. Este año el Estado lanzó la plataforma, ¿se acuerdan que pasamos la noticia? La biblioteca digital Leer en Casa, Sí. que vamos a ver si eso se puede sostener, porque es una necesidad real, ¿sí?, que ya estaba antes de la pandemia, que ahora se hace más visible, y también es una necesidad que ese tipo de propuestas crezcan en calidad, ¿sí? Un punto que, como comentamos en su momento, dejaba algo que desear. También hay, respecto a esto, ¿no?, a la liberación de contenidos, hay un rol del Estado frente a las políticas de derechos de autor, algo que se da en general por sentado. Por ejemplo, un problema que tenemos en Argentina es que hasta las obras en dominio público, ¿sí?, es decir, esas obras que ya los derechos de autor han expirado o nunca se reclamaron, incluso esas obras pagan impuestos, ¿sí?, a diferencia de lo que pasa en otros países. Y esto que puede parecer muy alejado de la realidad cotidiana, ¿sí?, o de, bueno, uno qué sabe qué impuestos paga, ¿no? Pero tiene impacto, por ejemplo, en la educación, ¿sí? En este año, en que no hubo fotocopias, sino que se hicieron copias de archivos digitales, bueno, ahí se empieza a notar que hay una dificultad para acceder a ciertos materiales, que incluso hay una mirada sobre la legalidad de eso mucho más fuerte, porque se usan plataformas que son fáciles de rastrear, ¿no? Y por otra parte, frente a la pandemia, también está este rol que tienen espacios como las bibliotecas, ¿sí?, que también fueron relegadas en su posibilidad de abrir. En nuestra ciudad abrieron hace poquito tiempo, y son lugares que tienen un rol fundamental en cuanto a la posibilidad de que una persona pueda acceder a información y a contenidos sin necesidad de una gran inversión económica, ¿sí? Y acá alguien puede decir, bueno, pero está todo en internet. Está bien. ¿Cuántos tenemos internet? Y después, que ese está todo en internet es problemático, porque uno puede decir está todo en internet, pero ¿qué buscamos? ¿A qué le creemos, no? ¿Qué contenido seleccionamos? Y ahí es donde tienen un rol fundamental docentes y bibliotecarios, ¿sí? Así que esta es una de las primeras cuestiones que me interesaba remarcar, que es un desafío planteado para el Estado, garantizar el derecho al acceso a la cultura de una forma seria y Claro. adaptada a la realidad que deja la pandemia. Bien. Ese es uno. Otra ¿Y cuestión. cuáles serían los otros? Otra cuestión es el rol de las plataformas de streaming. Yo creo que hablamos tanto de Netflix este año en el programa, Y este año tuvimos series buenísimas, ¿no? Me parece que fueron en una vida pasada, ¿se acuerdan que miramos Dark? Sí, que sí. Pareció una serie súper complicada. Hace poco miramos Gambito de Dama. Netflix en abril duplicó sus ganancias y sus suscriptores, pero en octubre ya empezó a perder lo que había alcanzado, ¿no? Todo esto de la mano del confinamiento. Y esto me parece que refuerza que hay una necesidad grande de poder mirar buenas pelis, de poder mirar buenas series, buenas producciones culturales. Y si bien hoy tenemos una diversidad enorme de plataformas para ver cine, sí, hay que aclarar que la mayoría son norteamericanas, ¿sí? O si es una plataforma que viene asociada a nuestro servicio de internet local, lo que más se mira en esas plataformas son producciones norteamericanas. Así que también, bueno, como decíamos, esto hace sonar las alarmas de lo que va a pasar con el futuro del cine, con el futuro de las películas. Ya hay críticos que están diciendo que, como ahora miramos las pelis desde la comodidad del sillón, el cine empieza a tener un ritmo más lento que el que tenía cuando íbamos a ver el cine, ¿no? A un cine, efectivamente, ¿sí? Sí, pero de hecho, tanto el cine como la radio, yo no digo que no afecte, seguramente afecta y lo sumerge en una crisis importante desde lo económico, pero lo mataron tantas veces al cine, lo mataron tantas veces a la radio, y no pueden, ¿no? No, claro que no, porque eso sigue sosteniéndose, pero bueno, es algo para notar. Seguro. Porque aparece la necesidad de que también haya alternativas locales a eso. El Estado en esto ha hecho lo suyo, está la plataforma que ya venía, ¿no?, de hace unos años, Contar y Cinear, tienen buena salud, hay canales de televisión como Encuentro, o el mismo canal de Cinear, que están permitiendo acceder a producciones locales, pero hay que notar que hay una diferencia de poder de producción, ¿no?, entre lo que puede hacer una producción de forma autónoma, seguro, y lo que puede hacer un gigante como Netflix. Sí, lo mismo pasa con los cines como locales, ¿no? El pequeño cine frente a la cartelera del gran cine, hay una diferencia abismal. Y acá me parece que lo que tenemos que recuperar es nuestro rol como gente que, como espectadores, como lectores, ¿sí? Lo mismo pasa con los libros, con la música, de ser conscientes de lo que elegimos y lo que apoyamos en términos culturales. Eso finalmente va a ser una gran diferencia en estos momentos, sobre todo de acceso virtual, ¿sí? Mucha gente por ahí libera su contenido para que uno lo vea gratis, esperando después un apoyo financiero, que se compre el objeto libro, por ejemplo, claro, ¿no? Ahora, y relacionado a esto, el último punto, sí, el rol de los trabajadores, de los trabajadores de cultura. Que sin ellos no tenemos nada, ¿no? ¿Cómo? Sin ellos no tenemos nada, sin los que le ponen el cuerpo a esto que hablas, porque el streaming está piola, el internet está piola, pero seguimos necesitando a las personas. Totalmente, sí, y que vimos este año cómo desde organizaciones como el BIR y con la propuesta que hicieron del Papelón o el colectivo Cultura Autogestiva Santa Fe, que los mencionamos y recomendamos sus producciones, sí, lograron desde propuestas autogestivas darle marcha a su trabajo cultural, transformándose un poco a la virtualidad. Pero bueno, creo que también esto muestra que como sociedad estamos en deuda todavía con trabajadores. Totalmente. Y trabajadores de la cultura, que este año la pasaron muy mal, y si lograron sostenerse porque hicieron un esfuerzo de organización enorme. Y en línea con lo que veníamos diciendo, trabajadores sociales, en un sentido similar al que es esencial la educación o el periodismo. Así que bueno, muchas cosas para pensar este año. Creo que posiblemente, como va a pasar con el trabajo y con muchas otras cosas, la pandemia va a dejar nuevas formas de hacer y compartir cultura, pero tendremos que atender a las plataformas que usábamos, cómo se sostiene el trabajo digno en cultura y la importancia de lo que nosotros elegimos como lectores o espectadores. Y en esa importancia fue muy importante y muy lindo sumarte este año para que nos traigas desde películas, libros, temas musicales, a muchos de nosotros, me incluyo y mucho, nos hiciste descubrir cosas que a lo mejor si no te hubiéramos escuchado con atención nunca hubiéramos descubierto. Y eso es parte de la cultura, ¿no? Que te abran la cabeza y te hagan descubrir cosas. Bueno, la verdad también para mí fue una experiencia muy linda haber compartido con ustedes, compañeros, este año locos. Y mi primer año radial, no tenía experiencia haciendo esto, así que un agradecimiento enorme para vos, Ricardo, para todos los compas. Y también a los artistas que nos compartieron su trabajo, a la audiencia que nos acompañó, así que bueno, una experiencia muy muy enriquecedora, muy lindo poder contribuir un poquito a las cuestiones de la cultura que por ahí nos interesan desde este espacio. Abrazo grande, Fede, muy lindo conocerte, ya nos vamos a encontrar. Abrazo muy grande. Bueno, un abrazo enorme, compa. Fede Ternavasio.